en tu cariño, aunque falta me haces, tú como un juguete a un niño. No quiero acariciar tus ojos, tu boca, tu pelo, aunque siento que me mata cada día más los celos. Lágrimas, lágrimas, lágrimas, porque te quiero.